una persona que tiene la causa judicial en la cabeza, esa persona es Carlos Loza, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Tiene la causa en la cabeza posta, posta. Lo hemos comprobado varias veces. De tirarle un nombre y que te diga la fecha de caída y con qué grupo cayó en ese rompecabezas que los sobrevivientes y las sobrevivientes tuvieron que armar para justamente alcanzar la verdad, ¿no? Y reconstruir con pedacitos, con testimonios, con nombres que escucharon. Y poder darle a mucha gente, incluso que no tiene data sobre por dónde pasaron sus desaparecidos, poder darle allí alguna data. Lo tenemos en línea a Carlos Loza. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, Fernando, presuntuosa la presentación. Sí, por supuesto que nosotros trabajamos como asociación y bueno, cada uno de los compañeros vamos preparándonos en cada uno de los juicios, ¿no? Como pasaba con Nilda en La Plata y con otros compañeros en cada uno de los campos. Y bueno, el hecho de haber estado en ESMA me permitió conocer más y bueno, adentrarnos en un en cuyo que ya llevan como 10 años, ¿no? Aproximadamente. Uh-huh, claro, aprendiendo. El tramo completo, o sea, nosotros estamos en el tercer tramo que lleva 5 años, pero la causa completa desde que se inició. Se inició después de la caída de las leyes de impunidad. Exactamente, la primera fue por un solo caso que lo terminaron envenenando a Febres y no se llegó a dictar sentencia, y la segunda fue por 97 casos, duró 2 años, y bueno, la tercera ya va para 5 años, a fin de mes cumple los 5 años. Ayer recordamos ese primer tramo olvidado de Febres muriendo unos días antes en el buque de prefectura donde estaba preso, porque no estaba en una cárcel común. Sí. ¿Qué sensación les quedó a ustedes de ese hecho? Yo quiero un mensaje mafioso, un ensayo de que, bueno, entregaban a uno para ver cómo se desarrollaba el juicio, y bueno, aparentemente cuando esta persona no le sirvió más, o aparentemente había versiones que podía llegar a mencionar algo, nosotros siempre esperábamos que, ahora ya no tanto, pero en algún momento que dijeran algo, y bueno, murió envenenado con cianuro, bajo la custodia de la prefectura. Uh-huh. ¿Oficialmente quedó como un suicidio? No. Las pruebas, las pericias, lógico, las pericias indicaron que había muerto por dosis de cianuro. Pero bueno, de ahí no se siguieron las responsabilidades, ¿no? Especialmente de las personas que lo tenían en custodia. Uh-huh. Bueno, y después vino el tramo quizás más reconocible, porque hubo sentencias y bueno, esa larga jornada en la que la sentencia se fue demorando, que la recordábamos el domingo en lo de Nilda, una sentencia que estaba citada casi para las 2 de la tarde y terminó siendo a las 7, 8 de la noche, con un montón de gente en las afueras, porque estaban buscando la manera de demorar, ¿no?, los genocidas. Sí. Había fuertes presiones para, bueno, cambiar la orientación de la sentencia, discusiones entre los jueces. Bueno, finalmente de los 18 imputados en ese juicio, fueron condenados 16. Dos que no se le habían probado, nosotros apelamos, Rolón y Velasco, y finalmente la Cámara de Casación nos dio la razón de que tienen que ser juzgados por los casos que habían quedado absueltos. Uh-huh. ¿Y bueno, de esos 16, 2 han muerto, uh-huh, así que y 14 de esos están integrando este tramo de la causa. Uh-huh. Volvieron a ser juzgados en este tramo de la causa. Claro, porque en el ESMA 2 estaba la particularidad de que en la mayoría de los casos, de los 97, se acusaba a un solo represor, especialmente de la cadena de mandos, uh-huh, o sea, Montes, y bueno, y estaba acusado él, pero no estaban acusados el resto de los que habían participado. Entonces, uh-huh, ahora volvemos a hacer casos para juzgar a los que habían sido partícipes. En el caso de Montes falleció, o sea que bueno, ahora los imputados están acusados de 789 casos. Uh-huh. No todos por los 789, sino que algunos, y de acuerdo al periodo que estuvieron en el campo de concentración. Uh-huh. Estamos a 13 días de la lectura del veredicto, que va a ser el miércoles 29 a las 14, si nada... si no consiguen postergarlo, ¿no? Que seguramente... No, aparentemente ya está, ya no deberían. Está acordado eso, porque todas las fuentes nos están dando, por lo menos extraoficialmente han comunicado de la Secretaría del Tribunal, que esa sería la fecha, y falta el horario, ¿no? Que seguramente va a ser después de las 2 de la tarde, porque uh-huh. Siempre en el día de sentencia hay mucha actividad en el tribunal, así que... e inclusive puede ser que estén diciendo últimas palabras esa misma mañana, y así que después del mediodía, entrada la tarde, puede ser que esté la sentencia. Claro. ¿Qué idea tienen? ¿Qué están esperando? Bueno, lamentablemente en todo este manoseo, todo este retroceso que hemos tenido con este gobierno que ha asumido ahora, desde el 2015, y las muestras del Secretario de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia, Garabano, Abruz, Garabano, y todas este negacionismo que pretenden hacer, todas estas maniobras dilatorias, llevan a que exista la posibilidad de que haya un intento de disminuir las penas, de descarcelar a algunos que están con esa disminución de penas, y algunos, como por ejemplo De Vuelo, que es el mismo uno de los mismos represores, está comunicando de que él, desde febrero, está comunicando de que él va a ser liberado en noviembre, especialmente en el caso de Vuelo. Bueno, ¿Cómo que está comunicando? ¿A quién? Claro, ha comunicado por medios, y otra gente lo ha escuchado también, que él le ha comunicado a los familiares y amigos de que va a ser liberado en noviembre. Le ha dado como certeza, no es que... Exactamente. No es que le dijo, tengo esperanzas de... No, lo ha dado como una certeza que va a quedar liberado. ¿Quién es? Rubén Ormelo. Ormelo, sí, uno de los técnicos que participó en Vuelo. Uh-huh. Y nosotros sabemos que la causa Vuelo es una causa densa, porque obviamente no hay sobrevivientes de los vuelos, y contamos con que la aviación naval estaba subordinada a la estrategia del campo de concentración, por lo tanto estos aviadores no tenían destino en ESMA, pero eso no quiere decir que los aviones volaban solos o que lo tripulaban gente que no estaba especializada, sino que precisamente la aviación naval estaba subordinada a la parte operativa, el comando de operaciones navales, y por lo tanto se disponía de eso. Uh-huh. Y hay registros de vuelos y planillas, y bueno, se trata de tratar de que eso no pueda prosperar. Claro. Entonces, y bueno, se habla también de que en el tribunal hay fuertes presiones para reducciones de penas, para encarcelaciones, cosa que nosotros estamos enfrentando, y que como venimos enfrentando hace más de 40 años, vamos a seguir peleando para que la impunidad no se enseñoree en esta causa, y que de los 54 acusados que hay, la mayoría de ellos tienen pedido de parte del Ministerio Público Fiscal y de las querellas, tienen pedido de cadena perpetua, más de 52. Uh-huh. 52 por lo menos tienen pedido cadena perpetua, y en algunas querellas, como la nuestra, hemos pedido prisión perpetua para todos. Uh-huh. Uh-huh. Nosotros siempre valoramos que lo que se consiguió aquí es con el esfuerzo. No vamos a anticiparnos a lo que pueda pasar, pero sí vamos a estar alerta y vamos a denunciar de que no se desarrolle la impunidad en estos juicios. Hay, claro. hay familiares, hay madres que están esperando justicia. Nosotros sabemos y tenemos la tranquilidad de que la condena social es definitiva, que esto se demostró en la movilización del 2x1, de que nuestro pueblo no está dispuesto a aceptar detenidos desaparecidos ni impunidades. Uh-huh. Ni reducción de penas, y mucho menos estas maniobras que quieren hacer tratando de improvisar sentencias, que bueno, que en el caso anterior ha quedado demostrado que durante todo el periodo que estuvo funcionando el campo de concentración, las personas que estaban ahí son partícipes de los hechos gravísimos sucedidos. Entonces, uh-huh. nosotros no consideramos que por más que hagan circular estas versiones con pretendidas decisiones del tribunal. Nosotros creemos que el tribunal debe estar a la altura de lo que aquí se viene jugando, ¿no? Los delitos más graves en la historia de nuestro país, este es el juicio más grande de la historia argentina, el que más condenados probablemente vaya a tener, y nosotros no vamos a cejar un minuto y vamos a utilizar todos los elementos sociales, como es la movilización y la denuncia permanente, para ser responsable de cualquier maniobra que pretenda llevar a la impunidad. Vamos a apelar en caso de que esto llegara a suceder, y bueno, vamos a también utilizar otros métodos para que no queden impunes estos represores. Me dice Nati que podemos sumarlo a Víctor Basterra a ser parte como cada semana de este equipo de Oral y Público. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Aquí preocupados, en realidad, para serte franco. Está en línea y estamos charlando con Carlos Loza, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Un abrazo para Carlos. Igualmente, Víctor. Igualmente. Nosotros tenemos, Víctor, la información que en realidad también anticipaste vos el jueves pasado, ¿no? Que hay como un rumor muy fuerte que se va instalando de que es bastante probable que el día de la sentencia haya absoluciones para las 5 personas que están acusadas de ser partícipes de los vuelos de la muerte. Escuché algo de Ormelo. Ormelo, nos dice Carlos, que le envió mensajes a su familia diciendo que en noviembre iba a quedar libre. Por ahí se le atrasó un poco porque, bueno, porque se atrasó el veredicto, pero como que envía mensajes familiares de certeza de que va a quedar libre. Sí. Tengo entendido que Ormelo fue uno de los denunciados por Carlitos Orsoli. Sí. En su momento, él me lo dijo antes de hacer las declaraciones, cuando yo lo conocí a Carlitos Orsoli hace muchos años, hablamos de otros temas, y él me contó la historia esta de que estaba en Mendoza, y este Ormelo formaba parte de esos bocones que hablaban de que habían arrojado gente al mar, y él fue uno de los denunciantes, Carlos Orsoli. ¿Es así, Carlos? Sí, totalmente. Yo también lo conocimos en el desarrollo de los juicios, lamentablemente él falleció. Sí, pero, lamentablemente pero falleció. Pudo declarar esta situación que lo complica a Ormelo, que era un técnico, y bueno, sí. Que se conocieron cuando Sorsoli había sido despedido, después reintegrado a Aerolíneas Argentinas, y bueno, ahí lo conoció a este Ormelo, han estado en el mismo lugar de trabajo, obviamente después de la dictadura, y él se jactaba de haber tirado gente al mar ante otras personas, incluido Carlos. Carlos lo denunció concretamente. Exactamente. O sea, a ver si entendí bien, Sorsoli no es un secuestrado que estuvo allí, sino que es una persona Sorsoli fue un compañero que perteneció a una organización político-militar, que... varios de los compañeros de él perdieron en el año 80 la contraofensiva. Fueron capturados por los pelotones de la ESMA. Uh-huh. Y bueno, él quedó con mucho dolor y habiendo participado en situaciones muy complicadas, y quedó con ese gran dolor. Después, cuando fue reincorporado por Aerolíneas Argentinas, él conoció en Mendoza, él era técnico también de Aerolíneas Argentinas, conoció a este Ormelo. Y él justamente, me acuerdo que me comentó los primeros momentos, y entonces cuando salió el juicio, cuando se largó el juicio, él pudo declarar en este juicio, en este último juicio. Uh-huh. Hace como 4 o 5 años atrás declaró. Y bueno, lamentablemente en diciembre del año pasado creo que fue que falleció Carlitos. Uh-huh. Un tipazo del carajo. Sí, y bueno, así que bueno, está testimonio de él. Lógicamente el tipo, este hijo de mil... Sí, bueno, de Ormelo seguramente se agarra de que está fallecido el compañero y que no lo van a tener en cuenta su testimonio. No, pero el testimonio puede ser tenido en cuenta más allá de la muerte. Y seguramente, pero sí. Estará boqueando como boqueaba en Mendoza. Claro, claro. Nosotros debemos decir acá sobre el tema de vuelo que el Ministerio Público Fiscal ha hecho un trabajo impresionante de reconstrucción de cómo operaba la aviación naval, subordinada al Comando de Operaciones Navales en función del campo de concentración ESMA, y que ellos pretenden hacer recaer toda la prueba en los sobrevivientes. Los sobrevivientes tenemos un límite para para lo que podemos denunciar. Nosotros no vimos a los 5.000 compañeros que estuvieron ahí y tenemos, está acotado a cierta cantidad, pero sí existe que estas personas estaban con destino ahí. La particularidad que se da es que lo de la aviación naval no figuraban como plantel de la ESMA, pero sí operaban para arrojar a los compañeros al mar subordinados a la ESMA. Entonces nosotros no podemos estar probando si nosotros tomamos un legajo, se va a ver que no constan que estaban en ESMA, pero se quieren agarrar de eso, y así lo han hecho las defensas de estos genocidas, de que ellos no habían participado, que no se pueden probar. Y bueno, y acá hay tarjetas de vuelo que se puede tranquilamente mostrar que ellos piloteaban esos aviones, y bueno, y algunas cosas que han hecho, como por ejemplo este comentario que se refería a Carlos Orson, que Ormelo se jactaba de haber tirado gente al mar, lo mismo que Poch a sus compañeros de la aerolínea europea donde trabajaba. Él era piloto de KLM y también fue sumado a este juicio porque lo denunciaron sus propios compañeros, ¿no? Que les había dicho que había participado. Algunos de sus compañeros lo denunciaron. ¿Y ellos, alguno de esos compañeros fue testigo en la causa? Sí, han declarado, sí. Han declarado en esta causa. Que declararon también otros a favor de él. Coercionados por la empresa, los han obligado porque no querían que la aerolínea en donde trabajaba este genocida quede emparentado. Claro. Con él, entonces se han mandado a otros para salir a defenderlo, ¿no? Con la excusa de que había hecho el comentario estando bebido, una cosa así. Claro, no negaban el comentario, no negaban el comentario, lo que decían era que estaba borracho. Exactamente, entonces lo querían descalificar, y otros lo tomaron con mucha seriedad porque él contaba detalles de esto, ¿no? Que no cualquiera puede contarlos. Y bueno, esos que tuvieron la valentía, esos pilotos holandeses que tuvieron la valentía de denunciarlo, no declararon en este, en este juicio. Carlos, ¿por qué, para que la gente lo tenga claro, los vuelos de la muerte de la ESMA seguramente empezaron a conocerse a través de la voz de un genocida, ¿no? Justamente. ¿Por qué no está en este juicio? Porque para que esté en este juicio tiene que estar, nos referimos a Cilingo. A Cilingo, él, sí. Él tiene que ser indagado por el juez argentino y es el que lo tiene que indagar y después procesar. Pero como está en España, él tiene que estar en territorio argentino. Y es un trámite que tiene que hacer el juez, citarlo, y bueno, pero ya tiene la cadena perpetua allá. No sé cómo es el vericueto, pero tiene condena muy extensa, ¿no? Claro, él está condenado ya en España por la causa de los vuelos de la muerte. Y para poder juzgarlo acá es necesario procesarlo, y para procesarlo es necesario indagarlo previamente. Entonces, ¿Y su testimonio se toma como válido en esta causa? Técnicamente, judicialmente. No, evidentemente vamos a ver qué se toma, porque esta prueba fue ofrecida también, el libro de... el vuelo de Berbisky. De Berbisky forma parte de la documentación probatoria. Y bueno, hay que ver qué interpretación hace el tribunal de lo que él ha dicho, ¿no? Uh-huh. Ponele que en el peor de los casos pase esto, ¿no? De que las cinco personas que están digamos, acusadas de ser partícipes de los vuelos de la muerte sean declaradas inocentes o se dicte la falta de mérito. Yo sé que es adelantarse demasiado, ¿no? Pero ¿qué sensación les quedaría a ustedes? ¿Les quedaría un sabor amargo de decir nos cagaron de nuevo? ¿O de todas maneras sería tarea cumplida y a seguir peleando como siempre hicieron? A los dos les pregunto. La cuestión es no bajar los brazos. Lógicamente sería una, digamos, una especie de derrota, pero una cosa que es la derrota y otra que nos venzan. Y creo que a nosotros nos han derrotado muchas veces, pero no nos han vencido. Así que bueno, seguiríamos en la misma, tratando de hacer de que la justicia se cumpla, por más que estos tipos... pero eso es una suposición, vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que el espíritu que nos animó, y me extiendo un poco con Carlos para un poco lo involucro a él también, ¿no? Que ese es nuestro espíritu. No sé, ¿no es así, Carlos? Sí, es así, totalmente. El compromiso que nosotros contrajimos con los compañeros que no pudieron salir, ¿no? O sea, que eso es para siempre, ¿no? Nosotros, como sí, decimos, sí. Nosotros no testificamos, nosotros testimoniamos porque tenemos un compromiso que nace de ese... esa relación que tuvimos con los compañeros, pura y exclusivamente. Entonces esa es indestructible. Y además parece que buena parte de la sociedad argentina, la mayoría, piensa de la misma manera, por eso estos represores tienen una condena social que es definitiva, esto es irreversible, no va a cambiar. Siempre va a ser. Y no lo vamos a tomar como una derrota en caso de suceder, porque todavía faltan todas estas semanas y nosotros queremos también... apuntamos a la responsabilidad que tienen los jueces de esta causa. O sea, no es que pasa desapercibido para nosotros. Ellos tienen una responsabilidad. Y bueno, nosotros tenemos los mecanismos de apelar y otras medidas para que se haga justicia, pero ellos tienen esta responsabilidad. Han demorado excesivamente este juicio. Desde abril del año pasado estamos escuchando las voces de los abogados, de los represores y de los represores. Los represores y sus abogados y defensores han tenido más tiempo de palabra que las propias víctimas de este genocidio. Es tristísimo pensar de que sean más, casi un año y medio, prácticamente sí, un año y medio ya se cumplió el genocidio, que están alegando, están hablando ellos nada más, los defensores y ahora los represores. Uh-huh. Sus últimas palabras. Entonces, han muerto muchos de nuestros compañeros, muchos de los familiares, algunos se han suicidado, un compañero por lo menos se suicidó apenas comenzó este juicio hace 5 años. Entonces, nosotros no lo vemos para nada como una derrota y vamos a seguir peleándola como siempre y vamos a apuntar a que para muchos de los familiares esto es un acto de reparación. El hecho de que pueda haber un juicio y que los compañeros puedan, los familiares puedan tener a sus seres queridos en un juicio donde se ventile la causa, también es una lucha, porque hay otros casos de familiares que lamentablemente ni siquiera van a poder tener la reparación porque ni siquiera hay un juicio abierto sobre ello. Uh-huh. Bueno, creo coincidiendo totalmente con Víctor, nosotros somos del arco batallar. Ya estamos bastante curtidos. Ciertamente. Solo quiero decirles una cosa a ambos, abusando de la confianza que ustedes nos dan habitualmente. Porque ambos tienen un discurso parecido, Víctor y Carlos, y otros compañeros y compañeras sobrevivientes, en cuanto a que llevan esta vida que llevan de 24 horas al día, todos los días del año militando las causas para que tengamos a los culpables en cárceles comunes, en el mejor de los casos, porque como una obligación, ¿no? Y en realidad... lo que uno percibe es que evidentemente ustedes tienen un fuerte mandato de sus compañeros y compañeras que ya no están, pero también han elegido ponerse en este lugar, porque hay muchos otros compañeros y compañeras que no han podido hacer lo que ustedes están haciendo desde diferentes lugares alrededor de esta causa. Y a veces, como lo enuncian, parecería ser que es una que como que no les queda otra. Y sí les queda, les hubiera quedado otra, pero ustedes están eligiendo ponerse en este lugar de como militantes políticos y sociales, ayudarnos a todos a reconstruir esta historia y a alcanzar verdad y justicia. Quería decirles esto porque los escucho siempre repetir lo de la obligación, y la verdad es que no tienen ninguna obligación. Bueno, nosotros creo que no utilizamos la palabra obligación. Nosotros tenemos responsabilidades. Estos hechos nos han generado responsabilidades, no obligaciones. Obligaciones no tenemos. O sea, transitamos con la denuncia, pero sí hemos adquirido una responsabilidad. Que no nos pesa, al contrario, nosotros sabemos que la pelea por la justicia en todos los órdenes de la vida es lo más importante, lo que nos reivindica como humanos. La pelea por la igualdad, por la justicia, son la propia esencia de lo mejor de los seres humanos. Uh-huh. Y los familiares también necesitan esta reparación y también confían en que nosotros podamos aportar lo que tenemos que aportar, y nos lo agradecen permanentemente, y nosotros siempre decimos que tenemos una obligación intergeneracional. Nosotros no podemos dejar, porque la vida no se va con nosotros, la vida continúa después de nosotros. Entonces, si hay hijos, hay nietos, hay familiares, hay jóvenes que luchan todos los días, que se incorporan a la militancia en cada uno de los lugares, y bueno, por el hecho de militar, de pelear por la justicia, no tienen que ser detenidos, desaparecidos, torturados, tirados al mar o quemados. O sea, eso es lo que nosotros queremos instalar, que la militancia no tiene que ser penalizada, porque es lo mejor que tiene el ser humano, la pelea por la vida y por la justicia. Uh-huh. Carlos, un par de cosas, porque el fin de semana nos vimos en diferentes instancias, el sábado y el domingo. El sábado, en la colocación de la baldosa que homenajea y que recuerda los lugares donde vivieron y donde fueron secuestrados Viviana Martini y Claudio César Adur, y el domingo lamentando la partida de Nilda Eloy. Me gustaría pedirte alguna reflexión sobre ambas cuestiones. Bueno, el hecho de la colocación de las baldosas es un involucramiento que hacen a compañeros, a sus familiares, inclusive que estuvieron con nosotros. Nosotros estuvimos con Viviana y con Claudio y con Hernán Abriata, y bueno, y en esta actividad que se realiza el año pasado con la baldosa de Hernán, y ahora con Viviana y Claudio, ha participado la otra familia. Entonces, hemos podido lograr vincularnos con los familiares de los compañeros que quedaron en los campos de concentración. Jorge Mendé, Hernán Abriata, Viviana y Claudio. Por lo menos los que estuvimos en el Altillo. No fue así con los que estuvimos en Capucha, porque salvo Gazzarri, que escuchamos cuando lo interrogaban, pero no hemos tenido una relación directa. Y en este caso sí es reconfortante. Y lo de Nilda Eloy es un ejemplo de lo que decíamos antes, ¿no? Una mujer muy valiente que ha pasado por 6 campos de concentración, muy jovencita, ha sido torturada y desaparecida, y después fue a la cárcel, o sea, y que ha testimoniado contra el Chicolás, y que ha acompañado permanentemente a Julio López. Y bueno, y es una grande, una compañera que ha trabajado las causas, que se ha involucrado de una manera impresionante, y que bueno, es el compromiso que nosotros tenemos, la responsabilidad, y llevado con un sentido de la solidaridad impresionante, ¿no? Lo mismo ya había pasado con Adriana Calvo, lamentablemente, con Cachito Fuman. Y bueno, evidentemente los sobrevivientes también vamos creciendo, nos vamos enfermando, y a veces tenemos estas cosas que la vida nos trae. Y nosotros nos hacemos fuertes en la vida y en la militancia de los compañeros. Sabemos que es dolorosa la pérdida, pero tenemos también responsabilidad de seguir llevando adelante estas banderas bueno, para homenajearlos a ellos también. ¿Deberían cuidarse un poco más individualmente los y las sobrevivientes? Porque, digo, porque está Víctor, sí. Que quiero dejar contestar para él también. Víctor. Perdón, esa pregunta no la quiere contestar ninguno de los dos porque son dos cabezones que no se cuidan. Entonces están dejando esa pregunta, le sacan el culo a la jeringa para no responder. Esa es María Eugenia Otero. Tiene razón la compañera. Pero no, pero es la vida, si tiene intensidad, mejor vivirla así, y si tiene compromisos, si tiene responsabilidades y si tiene asumiciones de retomar viejas banderas de lucha que han sido llevadas adelante por un montón de compañeros, y bueno, bienvenida que sea. Lógicamente a veces uno no se cuida, no se protege demasiado, pero bueno, hay que seguir. A veces a veces a uno le dicen, pero ¿cómo vos seguís yendo ahí a la ESMA? Yo la semana pasada estuve en la ESMA de nuevo, antes de lo de Nilda, porque lo de Nilda me hizo caer en cuenta de que fue un golpe al corazón para todos nosotros, creo, así como fue lo de Cachito, como fue lo de otro compañero que uno dice que cerca están picando las balas, ¿no? Pero bueno, es así, la vida es así, pero hay que seguirlo. Bueno, yo comparto todo lo que dice. Sí, nosotros les prometemos, y no todos prometemos, pero yo trato de cumplirlo, de hacer los controles periódicos una vez por año, y bueno, de tomar las pastillas como corresponde. Y bueno, es lo que podemos hacer. No, si entramos en un momento de estrés, hay compañeros que pueden pararse, aflojar, y bueno, una semana, pero nosotros nos cuidamos, y sé que nos quieren tanto los compañeros como ustedes y como tantos otros, y que nos cuidan, y bueno, nosotros obviamente somos receptivos a cuidarnos en la medida de nuestras posibilidades, pero bueno, pues el tiempo pasa y hace lo suyo también. Bueno, Carlos, abrazo muy grande. Bueno. Nos vemos antes y nos vemos el 29, que seguramente buena parte de quienes integramos la retaguardia estaremos haciendo un trabajo de cobertura especial ese día, para, así como hemos acompañado el juicio estos 5 años, poder dar el cierre parcial, aunque sea junto a ustedes. Bueno, además, muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Además, también, perdón, muchas gracias a ustedes, compañeros. Nosotros tenemos, ustedes tienen la obligación de los compañeros, nosotros tenemos la obligación de que nos han puesto en el juicio dos genocidas, ¿no? Entonces, queremos hacer honor a ese honor de que nos hayan utilizado nuestros contenidos, contenidos que salen de este programa, acompañando en este cierre también, ¿no? Por suerte no les han servido para lo que ellos querían que les sirviera, ¿no? Que es que correr a los fiscales por razones que, bueno, evidentemente con lo nuestro por lo menos no han podido hacerlo. Bueno, abrazo, Carlos, gracias. Bueno, muchas gracias, un abrazo para todos. Un abrazo, compa. Chao, igualmente, Víctor. Chao. Bueno, Víctor, ay, qué cerca que está. Me pasa que no alcanzo a... pretendo, pero no alcanzo a intentar saber lo que les puede estar pasando a ustedes cuando se acerca una sentencia, porque a nosotros nos recorre una ansiedad notable. Me imagino lo que debe ser para alguien como vos, que ha dado un testimonio tan valioso, digo, para los oyentes nuevos que podamos tener. Aquí se ha dicho en este programa que con el testimonio de Basterra solamente alcanzaría para darle perpetua a cada uno de los que están en el banquillo de los acusados. Quizás podemos hacer a un lado a los 5 de los vuelos de la muerte, pero a todos los demás Basterra, a muchos de ellos les ha puesto rostro y nombre al lado, y a otros les ha puesto en su testimonio, los ha ubicado en el lugar. ¿Cuáles son las sensaciones que se puedan poner en palabras que te recorren cuando se acerca un nuevo veredicto? Y es un poco, es contradictorio, porque por un lado se me despierta una especie de esperanza de que se haga justicia, pero por otro lado uno sabe, por experiencia también, que esta justicia es muy lábil, que es muy cambiante y puede ser, y más en estos tiempos, fácilmente apretable algún juez o algún fiscal o algo referente al Poder Judicial. Pero bueno, uno sigue teniendo esperanzas. Lógicamente se crea una expectativa, una especie de ansiedad, pero uno ya medio está curtido y aspira a que la justicia se defina satisfactoriamente, ¿no? Uh-huh. Bueno. No, No, por favor, completá. No, digo, no es una cosa que uno viva permanentemente con el corazón a 130, pero crea una expectativa. De cualquier forma, yo creo que el 29 vamos a asistir al final de uno de los juicios más grandes de la historia en toda la humanidad, ¿eh? Uh-huh. Eso es lo que aspiro a que sea con un veredicto que nos satisfaga a nosotros, que uh-huh. de alguna forma somos afectados directos. Claro, claro. Te mandamos un abrazo, Víctor. Gracias. Los quiero mucho, cuídense, coman y abríguense. Bueno, sí, y vos también. Chao, compadre. Chao, un abrazo. Los quiero. Un abrazo.